Padre Julián Cini. Cada 26 de julio, en pareja y de mañana, en honor de Santa Ana, siembra su vieja ilusión. Desde hace miles de años, agricultoras y agricultores han cuidado, adaptado y multiplicado las semillas nativas y criollas, base de la producción natural de nuestros alimentos. Hoy, este legado está en riesgo por el avance de monocultivos, el uso de agroquímicos y de semillas modificadas genéticamente. Frente a esta amenaza, agricultores familiares, pueblos originarios y organizaciones sociales se reúnen para intercambiar, cultivar y defender nuestras semillas. Así lo harán el próximo fin de semana en El Colorado, Formosa, y en el encuentro de ferias de la provincia de Corrientes. En estos días también, la Cooperativa Agroecológica de Bellavista celebrará las semillas nativas, al igual que el Movimiento Semillero de la provincia de Misiones. También habrá diferentes eventos en Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Catamarca y tantos lugares donde se renovará el compromiso de multiplicar, intercambiar y defender la semilla nativa y criolla. En el marco de la Semana Continental de la Vilma Barreto, criolla, Asociación Feriantes de El Colorado, un encuentro Formosa. De semilla a realizarse aquí en la Plaza San Martín. 26 al 30 de julio estamos celebrando la Semana Silvio Continental Ortiz, de la Cooperativa Agroecológica Las Tres Colonias, Bellavista, Corrientes. Estamos pensando hacer una exposición aquí en queríamos invitarles al encuentro. Noelia Escobar, Feria de Semillas, Bocaí, Misiones. En la plaza sobre el arroyo en Bocaí dentro. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA, acompaña estos encuentros, promoviendo todos los años la celebración de la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, del 26 de julio, Día de Santa Ana, patrona de la siembra, al 1 de agosto, Día de la Pachamama. Bajo el lema Uniendo luchas, tejiendo redes, sembrando soberanía, el MAELA promueve durante esta semana diferentes capacitaciones virtuales, actividades territoriales e invita a sumarse a los encuentros de intercambio en las diferentes provincias de nuestro país y de Latinoamérica. No podemos hablar de soberanía alimentaria si perdemos el control, si no tenemos el control de la semilla. Raúl Cococcioni, campesino formoseño. Sí, podemos hablar de soberanía alimentaria cuando nosotros sabemos qué sembramos. Maela lucha por eso, para que la semilla campesina. Ángela Romano, guardiana de semillas, Tafí del Valle, Tucumán. Campesina, semilla que manejamos, los campesinos, esté en nuestras manos y bueno, y le encontremos el valor y la cuidemos, porque realmente esa es la riqueza de nosotros. Para nosotros el uso de la semilla en todos sentidos, sea para la salud, el alimento, la recreación de la vista. Marcos Pastrana, pueblo de la nación de Aguita, Tucumán. Para todo, tiene un fin espiritual, no tiene un fin lucrativo, sino una razón ancestral, espiritual y de continuación de la vida para las generaciones futuras. Por eso es lo que nos lleva a luchar por los territorios, y por el agua y por la sanidad de toda la biodiversidad, sea en Esquel, en la Patagonia, en la Puna, en Famatina, en todos los lugares donde la gente, las asambleas y las sociedades están defendiendo contra el extractivismo. Esta milonga es sencilla, pero una verdad encierra. Lo mejor para nuestra tierra es cuidar nuestra semilla. El cura está en su capilla, la verdad está en lo justo, la fuerza está en lo robusto y en las semillas la vida. Pa' que haga bien la comida, en la variedad está el gusto. Semana Continental de la Semilla Nativa y Criolla. Una oportunidad para intercambiar entre productores semillas variedad, base de nuestras comidas regionales y nuestra cultura alimentaria. Un mensaje de Incupo y Maela. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría